La pava al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Hola, muy buenas tardes para todos, para todas. A ver, ahí ya se va a escuchar, compañero. Bueno, le doy la bienvenida a quien está allí del otro lado. Estamos abriendo despacito esta canasta básica donde compartimos un montón de saberes, haceres, quehaceres y sentires desde el aire de una radio Muchas Voces. Estamos aquí en la localidad de Capilla del Monte con mi compañero El Quilla. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Acá me quedé del otro lado de la canasta. Sí. Justo se me cayeron encima unos nabos, unas cúrcumas, unos jengibre, un frasco de miel. Así que le metí el dedito al frasco un ratito, vos no digas nada. Y bueno, y acá estoy compartiendo acá. Un día voy a hacer un video con todo lo que rueda, anda y se transporta a lo largo de... En el espacio pequeño de este estudio, los jueves a las 3 de la tarde, todo lo que va y viene de las manos del Quilla. No, ustedes no le crean, no hay un estudio acá. Esto es una canasta. Directamente es una canasta, desde acá adentro. Bueno, hacemos este programa en producción con la Radio Roja en Casa Grande y quiero repasar algunas novedades y actualizaciones sobre nuestra retransmisión. Porque además de saludar, como siempre, a todas las radios compañeras y a sus audiencias que están ahí del otro lado, hicimos la tarea, una tarea pendiente de esas, y podemos confirmarte que están escuchándonos en vivo en este momento, y por eso los saludamos ahora, siendo las 3 y 6 de la tarde de este jueves 21 de agosto de 2025, a la audiencia de Radio Roja, también allí en Casa Grande, en Cruz del Eje, a la radio ferroviaria, en Villa Yardino, a los compañeros y compañeras de La Minga. Estamos saliendo en vivo en el día de hoy, y a partir de ahora, por supuesto, será así para siempre. Se perdieron el de la semana pasada. Exactamente, pero bueno, después se las contamos por aparte. Saludamos también a Villa Carlos Paz y a nuestros villanas y villanos allí en vivo también, Radio Garabato en San Marcos Sierras, un gran abrazo, la radio la municipal de San Esteban también está enlazada en vivo desde esta semana, venían transmitiendo en diferido, así que les mandamos un gran abrazo y les damos la bienvenida así a vivo. También saludamos a los compañeros y compañeras curvenses en Sal Si Puedes. Radio Curva retransmite los jueves a las 17 horas y los sábados a las 12 del mediodía. Los otros que van más tarde, y por eso les saludamos tipo buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora que estés. Jueves a las 21 horas en Huerta Grande sonamos a través del aire de Radio Panamericana. Buenas noches. Buenas noches. Y los domingos a las 12 del mediodía. Pero qué lindo domingo al mediodía. Qué bueno. Le tenemos que poner onda, Violeta. Canasta, tenemos que poner onda. Está buenísimo porque es como el día que te levantás, la podés estirar un poquito, mirás los canteros, decís, bueno, che, acá, capaz a esa hora ya estás manos a la obra, viendo a ver qué se va a almorzar, etcétera, cada uno sabrá. Radio Inédita en la localidad de Cosquín nos escuchan a través de ese aire. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta canasta básica, el espacio de la economía viva, regional y solidaria que compartimos desde aquí, repetimos, Capilla del Monte, pero para todos los que anden por ahí y quieran ser parte de este intercambio. Puede ser llamado así, comunicación de cercanía, le decimos a veces. Bueno, vamos al primer informe. Sí, te parece hecha toda esta presentación. Sí, no, impresionante, me dejaste impactado, Violeta. La cosa de un éxito multidisciplinario. Una persona sacando un Excel y leyéndolo. No, vos impresionante. ¿Cómo te voy a leer un Excel? No, compañera, obvio. No, pero te quieren convencer a veces, ¿viste? Sí. Pero vos empiezas a anotar en ese cuadernito que tenés ahí. ¿Por qué no te sacás un Excel? Voy a hacer un videito también de ese comentario que estás haciendo. Alguien un día van a ver. ver cómo hacemos este programa. Bueno, estamos con esto de los pendientes que decíamos hace un ratito, sí. Y tenemos un informe desde San Marcos, desde uh-huh. Tus Pagos, que me parece muy interesante para compartir, porque habla de las... vos podés explicarlo mejor. Yo pienso en las tareas, en las labores, en los... las profesiones, pienso en lo que construye una comunidad, ¿no? Los trabajos que construyen una comunidad, y parece que se dieron en San Marcos la posibilidad de mostrar un poquito en espejo, en retrospectiva sería, ¿no? Sí, y yo me muero de ganas de escuchar el informe, tu escucha a partir de esa nota que hicimos semanas atrás con Ana Osela, que está a cargo del Museo del Pueblo en San Marcos Sierras, y allí tuve ocasión de hacerle una entrevista para compartir con la audiencia de la Radio Garabato en San Marcos Sierras lo que estaba sucediendo, aconteciendo en el Museo del Pueblo. Hablamos con Ana de lo que significa pensar en ese rescate de los saberes, de los quehaceres, de los trabajos que había en un San Marcos que está muy bien definido como lo conversa Ana en un San Marcos del pasado, pero que no está cortado en una línea de tiempo. Es pensar que el pasado en realidad está bien, no es el presente, podemos convenir eso, pero no significa que hay una grieta, una especie de fosa con cocodrilos del castillo que nos deja separados de ese pasado para siempre. Hay una continuidad y en eso hay muchas ideas sobre lo que plantea Ana. Así que sí, quiero escuchar, vamos. A ver cómo hiciste ese rescate para sintetizar, por supuesto, toda esa entrevista, no volver a pasarla completa, pero sí repasar sus principales ideas. A la vuelta, si me permitiste, voy a compartir algunas novedades que están vinculadas al Museo del Pueblo de San Marcos, así algo de agenda también podemos hacer sonar. Un poco la invitación y la propuesta general del museo no solamente tiene que ver con el tiempo pasado, sino con encontrar las continuidades de esas acciones, de esos oficios o de muchas materialidades que hemos presentado también en el museo, que no es que fueron, sino cómo siguen siendo. Digo, cómo jugar con los tiempos verbales de uh-huh. las cosas que continúan o las cosas que uno por ahí las estudia como una cosa en sí misma y en realidad eso tiene un montón de tramas y de vinculaciones con otras cosas. Si hablamos del periodo colonial, pensamos que lo nativo ya había terminado o que lo europeo se impone y en realidad hay muchas cosas que se van tocando y entretejiendo y van haciendo una textura mucho más interesante que pensarlo como los compartimentos estancos, digamos, como cosas que empezaron y terminaron. Y algo interesante de eso también es anclar a San Marcos dentro del territorio. Por eso digo, es una mirada más ampliada, digo, no solamente lo que sucede acá, sino en distintos tiempos cómo fue cambiando el territorio y las vinculaciones en el territorio. En principio, bueno, lo que intenté es hacer un relevamiento de fotos. Mi deseo profundo es que el museo tenga un archivo del pueblo, un archivo digital. La gente no tiene que donar el material, sino que se puede escanear, que podemos digitalizar un archivo, puede ser un archivo sonoro, puede ser un archivo visual. Entonces, me encantaría que empiece a suceder esto de poder acercarse al museo y contar qué material hay, qué es lo que podemos escanear, qué es lo que podemos darle carácter de archivo, para que después, en la medida que se van haciendo distintas muestras, que es uno de los objetivos también del museo, no tener una muestra permanente, sino que estar siempre, por lo menos tener 4 o 5 al año entre artistas plásticos y propuestas para el espacio, y a la vez que la gente se pueda sentir convocada a acercarse al museo y ver qué cosas interpelan y qué cosas entraman, ¿no? A las personas actualmente con esa historia que sucede en los museos. Hay una pregunta que está puesta dentro de la muestra que es, para vos, ¿qué foto falta acá? Es decir, vos ves la muestra, ves el trabajo de la apicultura, ves la panadería, la curtiembre, lo que fue la imprenta, pero si hay fotos o materialidades que tengas, folletos, no sé, un souvenir que se hizo en algún momento de algo, un afiche de la historia del Festival de la Miel, algo que tenga que ver con el carácter de la historia del pueblo, ese lugar que vos sentís que está la falta y que tenés algo para aportar, En el museo lo recibimos, ya te digo, no tenemos un depósito grande como para decir, ah, aceptamos donaciones de cosas. Todavía eso está en proceso de organización como depósito. Hacer un relevamiento, o sea, saber, ah, yo tengo una máquina de tal cosa. Bueno, puede haber una foto y a lo mejor se pide prestada para una muestra sobre otro tema. Mm. Y esa máquina entra a ser museable. Hoy en día un museo pueden ser, siempre digo el mismo ejemplo, digo, 3 tablets. Pero el tema es el relato que se construye. Tenemos que romper un poco la idea, por eso te decía lo de la modernidad también. Entonces, eso que ya no está, pero qué es lo que sí está ahora y cuáles son esas líneas de continuidad o dónde quedó esa máquina o quiénes estuvieron en relación trabajando en eso. Esta muestra se construyó con las voces de vecinas y vecinos, distintos productores, distintos oficios que me pude acercar y preguntarles por su hacer. Y ahí se construyen los textos. No hay un artículo científico que diga cómo, o sea, hay miles. Fue tratar de, bueno, traer más las personas que hacen. Que nostalgia. Sea una potencia creativa esa nostalgia. Digo, está bien hacer desde la nostalgia, está bien hacer desde la timidez, está bien hacer desde la vergüenza. Como eso, como un poco del compost de crear. Vamos. La historia, los movimientos, el ferrocarril, digo, distintos momentos que han puesto en auge distintos puntos también. Wow. O esta historia que siempre me digo, todos me lo dicen desde esa nostalgia, ¿no? Los camiones que se iban con los cajones de verduras y frutas. Bueno, sí. ¿Y qué pasó? Que esos camiones no están más. Entonces, digo, traer esa pregunta para ver cuáles son los movimientos que suceden dentro del territorio. Y cuáles son las decisiones que no hay que tomar nunca más. Sí, la panadería, que bueno, para mí también tiene un potencial que hay que empezar a investigar como posible patrimonio provincial o nacional. Eso tiene alrededor de 100 años. Entonces están expuestas algunas fotos que hicimos ahí de cómo se sigue trabajando ahí dentro, de cuáles son las máquinas del horno, que es impresionante ver un horno de esas dimensiones también, saber que está en el medio del pueblo, que tiene su declaración de interés municipal, que es súper importante que esté, pero bueno, cómo podemos, como ese primer escalón, seguir caminando para darle un valor patrimonial real, que justamente no hay una memoria. Digo, hay una memoria personal, individual, pero hay una memoria colectiva, pero hay una memoria territorial. Digo, entonces, las formas de la memoria que están vinculadas a los mecanismos del olvido también, porque no se puede recordarlo todo. Entonces, en esa dinámica de recordar y olvidar se construyen estos relatos que bueno, que son los fundantes, ¿no? Después uno elige. Uno sale a buscar, sale a investigar, encuentra otros. Ah, este relato transmitido lo puedo poner en relación con otro, o viene otro que me dice todo lo contrario. Y bueno, esa es lo que da la dinámica, ¿no? Cultural, hacer que la cosa se siga moviendo. Vuelvo a la idea del territorio. Digo, poder difundirlo más territorialmente, más allá de San Marcos en sí. Digo, creo que es algo que puede convocar a poner en vinculación a Dian Funes, a Cruz del Eje, a Soto. Digo, poder dialogar más con el territorio. Una canasta, canasta, canasta. Una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Súper lindo escucharla nuevamente a Ana Osela y este repaso de lo que fue esa entrevista. Sumo a eso algo de lo que se hablaba ahí con respecto al trabajo. Creo que los conocimientos de la Vía Yala tienen muy claro, en cierto sentido, lo que es pensar en el trabajo como un quehacer, como la tarea. Algo de eso está rescatado en lo que es esta muestra, que pueden todavía visitarla en San Marcos Sierras, en el Museo del Pueblo, hasta el 31 de agosto, lo estoy diciendo de memoria, pero es los domingos a las 5 de la tarde que está Ana atenta ahí en el museo para compartir esta recorrida que se propone en el museo sobre los saberes y quehaceres en San Marcos Sierras. Y en el mismo sentido de lo que creo que hay un hilo conductor en lo que significa pensar en el quehacer como trabajo cotidiano, este viernes a las 20 horas en la Casa de la Cultura en San Marcos, vinculado, por supuesto, invitado también y organizado por el Museo del Pueblo, va a estar dando una charla la licenciada Sandra Escudero, que se llama Cientos de años atrás, los cazadores recolectores en el territorio. Si algo te suena con eso de estar juntando hongos y las cosas que hablábamos la semana pasada. Y de los quehaceres. Pues sí, exactamente. Sí. Hay mucho ahí que se presenta en común, así que compartimos esa info. Por supuesto, está incluida en el contenido de Agenda San Marcos. porque todo tiene que ver con todos. Somos poquitos cuerpos, sí, me suena. Somos poquitos cuerpos haciendo muchas cosas, pero muchas que nos generan una sinergia también que queremos compartir. Bueno, si te parece lo que sigue, compañero Quilla. Sí, tenemos una invitación de Milce Quiñones. Milce Quiñones, que está organizando un taller de biointensivos, de agricultura biointensiva, y vamos a escucharla directamente a ella, que no vamos a andar redundando. Dale. Hola, buen día. Quiero invitarles al taller que se dará, a los talleres que se darán el día 13 y 14 de septiembre en Tashgar Sur, un espacio precioso con un predio de naturaleza bella. Vamos a dar el taller de huerta biointensiva junto a Fernando Pía del Bolsón, director del CIESA, y María Inés Gallet, que nos va a dar un taller sobre cocina para la salud con bases macrobióticas. Esto va a ser sábado y domingo, 13 y 14 de septiembre. Para, bueno, más información, les dejo mi contacto, el 3548-503184. Comuníquense y ahí, bueno, les enviaré el programa para quien necesite más información de cómo llegar. El lugar queda en el Durazno, Tanti, Córdoba. Sean bienvenidos, bienvenidas, para, bueno, compartir este taller. Es presencial, teórico-práctico, y bueno, con el pago se va a cubrir todo lo que es esta vivencia, el curso y el certificado. Desde ya, bueno, muchas gracias por darnos este espacio y poder compartirles. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Mercado de saberes y sabores. Alimentos agroecológicos y productos regionales. Verduras y frutas directo desde productores. Alimentos sanos. Producciones locales. Mercado de saberes y sabores. Encontranos los miércoles y los sábados de 10 a 13 horas en Avenida San Martín 471, esquina Chañares. Mercado de saberes y sabores. Agu Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzos, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tacu Cooperativa o al 3548-466811. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el Almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Continuamos en nuestra canasta básica con toda la información que trasciende territorio, se agranda, se agiganta cada vez más. ¿Será que nos retransmiten también en alguna radio peruana un día de estos? Es posible. Por lo pronto, como comentaba también la semana pasada y la anterior, nos está llegando material de una mujer que se llama Ana Baltriani, habitante en la Patagonia, de Trevelin. Y ella es ingeniera agrónoma, pero bueno, eso va a su recorrido personal. Pero ella en realidad tiene una huerta, una chacra, un espacio de cultivo donde trabaja, donde produce, donde tiene una relación directa ella con la tierra y con los frutos de la tierra. Uh-huh. Y con producciones que hace con los frutos de la tierra. Hace dulces, bueno, todo lo que en algún momento le vamos a preguntar directamente a Ana. Pero resulta que Ana hizo un viaje por Latinoamérica y anduvo de aquí para allá. Hace unas semanas escuchamos una entrevista que hizo en Guatemala. Sí. Ahora vamos a escuchar una entrevista que hizo en Perú. Soberanía alimentaria en Perú, en una localidad que se llama Calca. Es una ciudad bastante grandecita del Valle Sagrado, aunque no hablemos del Cusco. Más lejitos todavía de Calca hay otro pobladito que se llama Quinua. Existe eso, míralo en el mapa si querés. Pero si hablamos de soberanía alimentaria, imagínate lo que simboliza para las y los habitantes de esa zona vivir en Quinua. Nos encontramos en Calca, en el Perú, cerca de Cusco. Vamos a conversar con Jessica Nina Cusi Yupanqui, pertenece al proyecto Ecohuellas. Así que le agradecemos a Jessy su tiempo y que nos cuente un poco la historia de este proyecto, cómo se vincula quizás con la tradición de sus padres agricultores, campesinos. Ecohuella es un proyecto familiar que hemos empezado en el 2006 con una agricultura diferente al resto, porque acá en el Valle Sagrado siempre se ha trabajado el maíz por generaciones y generaciones, ¿no? Provengo de padres agricultores, entonces a partir del 2006 hemos empezado a hacer un centro experimental para diversificar los cultivos, para trabajar en el tema del suelo, mejoramiento del suelo, compostas. Bueno, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y ahora nos dedicamos bastante al tema de producción, el tema de investigación, el tema de educación y también la parte comercial, ¿no? Siempre buscando lo que es la sostenibilidad económica, ambiental y social, ¿no? ¿En este momento dependen de algún tipo de financiamiento o ya, digamos, han logrado cierta sostenibilidad que les permite, a partir de lo que producen y la organización que tienen, les permite sostenerse, ¿no? Económicamente hemos llegado a la sostenibilidad con las actividades de la comercialización de la producción en el área de los 10.000 metros cuadrados y también con el tema del ingreso que tenemos por recibir grupos de agricultores, estudiantes y turismo agrícola, ¿no? Con eso hemos buscado, hemos llegado y entonces con eso podemos tener personal, gente que trabaja con nosotros, que apoya. Entonces, para el tema del inicio, de la implementación, todo ha sido con recursos propios. La gran mayoría de las implementaciones, solo un invernadero ha sido financiado con una fundación para el tema de semillas. Trabaja la familia y a la vez también dan oportunidades, ¿no?, a vecinos y otra gente de la comunidad. Sí, exacto, porque siempre hay necesidad de ingresos económicos para algunas familias acá de la comunidad. Como cada vez los terrenos que usufructuamos acá en la comunidad son más pequeños, es menos accesible para las familias jóvenes, ¿no? Entonces, por ahí damos oportunidades de trabajo y también a la vez enseñarles de qué forma pueden producir alimentos diversos de manera sostenible, pero en pequeños espacios, para tener alimentos tanto para su familia, también para poder obtener ingresos económicos vendiendo esos productos. Vemos con gran tristeza que se están perdiendo las tierras de calidad, cambiándose por construcciones. Y el otro tema es el uso excesivo de pesticidas que se está viniendo estos últimos años al valle, incluso con fumigaciones con dron. Y eso no se están dando cuenta las familias ni los consumidores, que eso está afectando bastante al agricultor mismo, a la pérdida de suelo, la contaminación del agua, del medio ambiente, de los animales. Cada vez las plagas se van a hacer más resistentes a ese problema, ¿no? Y es una pena, entonces, siempre cuando vienen los consumidores, los agricultores, los estudiantes, hablamos de ese tema, ¿no? Eso debe parar ya, trabajar más en la concientización, y eso también va a depender mucho desde las instituciones públicas y privadas que difundan el tema de la agricultura libre de agroquímicos, ¿no? Quizás, bueno, en América Latina fue muy fuerte toda esta cuestión de la revolución verde y la modernización, y ver al campesino y al indígena, digamos, como alguien atrasado que había que modernizar. ¿Cómo lo ves vos? Porque es una postura política hoy en relación a esto, ¿no? Bueno, la revolución verde ha hecho dependiente a los agricultores de los insumos químicos, ¿no? Con el tema de lo que es la producción o la productividad, ¿no? De los cultivos, de producir más para vender o exportar. Entonces, han perdido muchas técnicas tradicionales de trabajar, de cultivar, de guardar, de conservar las semillas, el suelo. Han perdido bastante el tema de las asociaciones de los cultivos, la rotación de los cultivos. Ahora es todo monocultivo, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que ahora tengamos más problemas de plagas y enfermedades, ¿no? Bueno, estamos conversando con Jessica Nina Kusiyupanqui del proyecto Ecohuella. Es una joven agricultora y venimos conversando el efecto, ¿no?, de la revolución verde y la modernización en la región y un poco en qué se diferencian fundamentalmente ustedes, ¿no? ¿Cuál es el principal principio que han justamente comenzado a implementar en su proyecto? En el proyecto Ecohuella se trabaja bastante con lo que es técnicas amigables al medio ambiente, ¿no? No usamos maquinaria agrícola, usamos bastante energía humana y eso depende mucho también cómo vas mejorando año con año el suelo, cómo vas conservando tus semillas, recuperando tus semillas, produciendo tus propias semillas, ¿no? Eso creo que nos hace muy diferente a los otros agricultores y también la diversificación de nuestros cultivos. No solo trabajamos granos o vegetales, sino tenemos que diversificar entre tubérculos, leguminosas, granos, vegetales, alimento tanto para el suelo, tanto para las plantas y tanto para la gente, ¿no? Entonces, ese huerto debe producir todo eso. Entonces, eso es lo que queremos nosotros trabajar y siempre fortalecemos los conocimientos de la gente que viene acá a Ecohuella, ¿no? Ya sea para pasantías, visitas o entrevistas o grupos de estudiantes. Entonces queremos que valoren bastante también desde ese punto a los agricultores, porque muchas veces a los agricultores no se valora en nada, ¿no? De alguna forma todas las políticas siempre han impulsado eso, ¿no? Esa mirada, trabajas la tierra, bueno, sos un ser inferior. ¿Por qué vos decidiste ser o continuar siendo agricultora y no irte a la ciudad y trabajar, no sé, en marketing o informática o otras cuestiones? Y gracias a la agricultura hemos salido adelante, tanto yo y mis hermanos, en compañía de mi madre. Entonces queríamos continuar con este legado porque nosotros somos muy bendecidos por tener un espacio, un área para poder cultivar nuestra comida y también ofrecer esa comida a la gente. Y toda la gente tiene el derecho a comer sano, ¿no? No por eso que los costos van a ser altos, sino tiene que ser igual que el mercado, ¿no? El precio del mercado convencional o a veces hasta menos cuestan los cultivos, ¿no? Ya que hemos vivido con la tierra, nos ha apasionado trabajar bastante, hacer agricultura, hacer diferente, hacer experimentos, aprovechando el espacio que tenemos, ¿no? Mis hermanos son ingenieros ambientales y agrónomos y con ese conocimiento más todavía hemos valorado hacer el tema de agricultura, pero una agricultura sostenible. Y quizás una de las cosas que se distingue aquí de Ecohuella, aparte de muchas cosas, es el tema de las semillas. ¿Qué importancia le dan ustedes a las semillas? Bueno, para nosotros la semilla es súper importante. Sin suelo y sin semilla creo que no podríamos hacer nada, ¿no? Porque tenemos los suelos ya mejorados con estos 18 años que venimos trabajando. Y las semillas, estamos adaptando semillas tanto criollas y nativas, ¿no? Y recuperando algunas semillas nativas que existen en la zona. Entonces tenemos semillas de vegetales, tenemos semillas de granos, tenemos de leguminosas, tenemos los frijoles, algunas flores, algunas aromáticas, las cucurbitáceas, las papas que trabajamos en la parte alta que está casi a los 3.000 metros, 3.200, 500 metros. Y también una de las ventajas que nosotros tenemos, estamos en un valle donde tenemos todas las ventajas para poder producir alimentos. Acá en el Perú, las semillas, tanto de nativas que tenemos acá como las papas, algunos granos andinos, todas las familias saben cosechar, saben guardar, saben conservar, pero no hay mucha experiencia en el tema de los vegetales, que también es una parte fundamental para el tema del consumo de las vitaminas y minerales. Entonces, también estamos trabajando bastante en ese tema para que ellos puedan producir sus semillas en sus lugares de origen. Y siempre decimos, el tener la semilla te da el poder de qué quieres comer, de qué quieres sembrar, de qué quieres alimentarte, y también estás asegurando la seguridad y soberanía alimentaria. ¿Cómo ves el futuro del Perú desde el punto de vista de la agricultura y de los agricultores, ¿no?, familiares? Este movimiento de la agricultura familiar está empezando a crecer estos últimos años. Creo que estoy viendo que las instituciones públicas y privadas están empezando a enfocarse en trabajar este tipo de agricultura, pero también va a depender mucho de los agricultores, porque el asistencialismo que se le ha dado con los proyectos anteriores desde el gobierno ha hecho que los agricultores sean muy dependientes de las ayudas. Si te preguntásemos cuáles son tus sueños, ¿no?, en este proyecto de Ecohuella y cómo se puede proyectar justamente Ecohuella hacia la comunidad local y las localidades más lejanas, ¿no? Bueno, de nosotros es nuestro trabajo más es el tema de la producción, querer seguir ampliando el mejoramiento de suelo, recuperación de suelo. Eso es lo que queremos venir, diversificar nuestras semillas cada vez más con especies nativas y criollas. Y el otro punto es buscar el tema de agua, mejorar los suelos, hacer que nuestros suelos, cómo puede retener más humedad por más tiempo, para no estar regando constante, porque eso es el problema acá es el agua, generalmente, y estamos trabajando en eso. Nuestros suelos ahorita mantienen más humedad, retienen más humedad, pero queremos seguir trabajando y también encaminarnos siempre en la sostenibilidad en todo aspecto, ¿no? Y seguir difundiendo este tema de la agricultura sostenible, la agroecología, los principios de no usar agroquímicos, buscar también el bienestar animal, buscar el tema de la conservación de las semillas, la recuperación de suelos, la biodiversidad y también buscar la sostenibilidad económica, no solo en Ecuella, también fortalecer esos conocimientos con otras familias agricultoras y consumidores, Muchas cosas se ve que evidentemente esa mirada, ¿no?, ecosistémica que tienen los ¿no? agricultores locales muestran la complejidad que implica la agroecología, ¿no?, y también la soberanía alimentaria y esa mirada también holística, sistémica que es tan importante, ¿no? Y eso se ha aprendido quizás no tanto en la academia, sino en la práctica, ¿no? Bueno, todo este conocimiento, tal vez lo que hemos aprendido ha sido de otros agricultores y también con el día a día que se experimenta, esto funciona, no funciona, lo voy a hacer, esto lo hacen allá, adaptar algunas técnicas que vienen de otros agricultores. Bueno, les cuento que No sé. Y seguir difundiendo este tema de la agricultura sostenible, la agroecología, los principios de no usar agroquímicos, buscar también el bienestar animal, buscar el tema de la conservación de las semillas, la recuperación de suelos, la biodiversidad y también buscar la sostenibilidad económica, no solo en Ecuella, también fortalecer esos conocimientos con otras familias agricultoras y consumidores, Muchas cosas se ve que evidentemente esa mirada, ¿no?, ecosistémica que tienen los agricultores locales muestran la complejidad que implica la agroecología, ¿no?, y también la soberanía alimentaria y esa mirada también holística, sistémica que es tan importante, ¿no? Y eso se ha aprendido quizás no tanto en la academia, sino en la práctica, ¿no? Bueno, todo este conocimiento, tal vez lo que hemos aprendido ha sido de otros agricultores y también con el día a día que se experimenta, esto funciona, no funciona, lo voy a hacer, esto lo hacen allá, adaptar algunas técnicas que vienen de otros agricultores y hay otros agricultores que llevan estas técnicas que hacemos para poder hacer también en sus fincas y el ver a otros agricultores creo que te abre mucho la mente, ¿no? Entonces, eso hacemos escuchar a muchos agricultores, hacer comparaciones, hacer. Jessica Nina Cusiyupanqui, primero te agradezco haberme recibido aquí en el proyecto familiar tan lindo que tienen y después, bueno, poder brindarnos tu experiencia y todos estos comentarios que has compartido. ¿Quieres mandarle un saludo a Argentina? Bueno, muchos saludos a toda Argentina y a todos los agricultores y creo que es posible hacer agricultura libre de pesticidas con técnicas amigables al medio ambiente. ¿Y vos,

Es el domingo 24 del, ahora, el domingo próximo, a las 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana, en la Plaza San Martín de Sikkimam. Sí. Encuentro de intercambio de semillas, plantines y saberes. Datísimo. Locro comunitario, música y danza. Y bueno, el décimo aniversario de Compartiendo Semillas. Me gusta eso de tener semillitas siempre a mano y brindarlas como un regalo que es realmente un tesoro y es todo lo que potencialmente puede uno también compartir. Tenemos para compartir también una entrevista realizada por un queridísimo compañero Miguel Barreda, el Mumi, sobre un congreso caprino. Lo comparto. Mumi le hizo una entrevista que pasamos hace una semana o dos. Este la canasta, ¿viste cómo es? Se abre y se cierra y uno se queda atontado a veces. Y queda todo revuelto entre lo que prometemos, demoramos. Me comí un sándwich de queso de cuatro esquinas con, o era vegano el queso. Bueno, y Mumi le hizo una entrevista a un compañero que era de la organización del encuentro, sí, en Añatuya, en Santiago del Estero. Pero quedó pendiente un audio que estuvo dando vuelta, que estuvo sonando, sabemos que estuvo sonando, pero es interesante de compartir porque es un joven de 18 años que tiene experiencia concreta, cotidiana, con el uso de una relación, digamos, porque el encuentro caprino fue de agroecología. Entonces, encuentro caprino de agroecología, nos empezamos a mirar, tipo, bueno, ¿de qué se trata? A ver, escuchemos de qué se trata. Dale. Bueno, les cuento que el Congreso de Añatuya nos quedaron varios contactos y bueno, Emanuel Ledesma es un contacto muy joven, tiene 18 años, estudiante de la EFA de Añatuya. Son 16 chicos en el último año, que es el que está cursando Emanuel, y bueno, nos ha querido atender a la ferroviaria. Estamos en Cruz del Eje, Emanuel, y bueno, nos interesaba mucho hablar con vos porque bueno, siempre se habla de los jóvenes, el trabajo, la producción, y encontrar un alumno de la EFA que a la vez sea productor con su familia, pequeño productor, productor familiar, y que encima sepa de los biopreparados y estas cuestiones que hacen a la agroecología en la producción caprina, y no se encuentran muchos, Emanuel. Te soy sincero, y estamos contentísimos de que nos des esta entrevista cortita para esto, para explicar un poco cómo es esta cuestión de los biopreparados, si es difícil, y vos ves que sirve a los productores, a los animales. Así que bueno, te escuchamos, Emanuel. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, el tema de los biopreparados son prácticas que nosotros realizamos dentro de la EFA. Uh-huh. Y luego nosotros tenemos que volcarlo en las producciones que tengamos en nuestro hogar. Bien. Sí, dentro de lo que son biopreparados, nosotros preparamos tinturas, pomadas, diferentes preparados que dentro de la agroecología podrían ayudarnos a nuestros animales. Está bueno. Tenemos lo que son las tinturas de ajo, de cebolla, y después de plantas que no encontramos en nuestro ambiente, pero también de otras plantas que sí, uh-huh, como el tamar, también la tusca, que son... ¿Cómo es el primero que nombraste antes de la tusca, Emanuel? No se entendió bien. El chañar. Chañar, claro, el árbol, el chañar, sí. Ajá. El chañar, la tusca, con eso también se envió preparados. Sí, y pomadas también. Mira, y tenés que explicarnos ahora cómo se hace el biopreparado. Agarrás el ajo o la cebolla, que un kilo de ajo... se muele, se cocina, se hierve, ¿cómo se hace ese preparado? Ajá. Para hacer una tintura tenemos una receta base. Uh-huh. Con 200 gramos de planta medicinal, a excepción del ajo, que son 800 gramos. A excepción del ajo. Ajá. Para el ajo serían 800 gramos, pero las otras plantas, como por ejemplo la tuca, el chañar o la cebolla, son 200 gramos. En una tintura. En una tintura. ¿Y eso por litro de...? Por litro de alcohol 70. Ajá, 70. Ajá, porque se lo diluye al alcohol 90. Uh-huh. Serían 700 mililitros de alcohol 90 en, en 300 mililitros de agua. Bien. O sea, lo dejás el del 90 en 70. Ajá. Sí. ¿Y ahí qué haces? ¿Poner el diente de ajo molido? ¿Cómo es? Bueno, y ahí se pica la planta medicinal. Sí. Y se mezcla con el alcohol. Y se lo deja macerar durante 15 días. En un lugar oscuro. Uh-huh. Y se lo debe rotular con fecha de envasado, una vez que se lo filtra. Luego de esos 15 días o más, que se lo haya dejado macerar. Bien. 15 días en cualquier lugar que no le dé la luz. No, al envase que vamos a dejar macerar tenemos que envolver con un papel oscuro. Bien, que no le dé la luz. Ajá, y también el lugar donde dejemos macerar también debe ser cerrado, oscuro, que no dé mucho la luz del sol. Bien, bien. Y una vez pasados esos 15 días, se lo tamiza, se lo cuela, como quien dice. Ajá. Se lo filtra también. Se lo filtra. ¿Y eso ya está listo para darle unas gotitas a la cabra o hay que rebajarlo un poquito más? No, ya está listo para aplicar. Bien, y eso va por boca, vos le das en la boca a la cabra. Sí, en la tintura de ajo tenemos lo que es la tintura en sí, para dar por vía oral. Sí. Y si no, también lo podemos preparar como ajo en polvo. Ah, mira. Que se lo prepara con 1 litro de tintura y 1 kilo de harina de trigo. Ajá. ¿Y eso dónde se aplica? Eso se lo aplica directamente en la ración balanceada. Ah, va al balanceado eso. O sea, trigo molido y ajo en polvo. Ajá, la harina de trigo, como conocemos, y va 1 kilo por litro. ¿Por litro de esta tintura de ajo? Sí. ¿Y el ajo en polvo estaba en la tintura? Ajá, sí, sale de lo que es la tintura. Claro. Es una... Qué bueno. Y eso, ponele, ¿en cuántos kilos de balanceado lo pones, Emanuel? Depende del animal. Bien. Ahora, porque es un trabajo que estamos haciendo en investigación. Los chicos que son de curso más bajo, que es cuarto año, están haciendo un trabajo de investigación con diferentes profesores para tener el objetivo de presentarlo en la Feria de Ciencia. Ah, mira. Qué bueno. Es un trabajo que se está haciendo en investigación todavía. Qué bueno, Emanuel. Escúchame, y una cabra que pese 20 kilos, 25, 30 kilos, ¿recibe las mismas gotas de la tintura de ajo que una de 40 kilos o cómo se dosifica eso de acuerdo al animal? Va a depender del peso y también de la necesidad. Ajá. Que tenga el animal. Porque la tintura en sí nosotros lo utilizamos más como un método de prevención. Claro. No es curativo, hay que darle para prevenir los posibles daños, ¿no? Sí, le damos 5 mililitros a cada cabra cada 15 días o 30 también. Qué bueno, Emanuel, realmente el CONICET estaría orgulloso de vos, qué bueno. Escuchame, Emanuel, ¿y tienen otros cuidados? ¿Vos practicás otra cosa como, por ejemplo, todo la recolección de los frutos de monte, los silos, la limpieza? ¿Hay otros cuidados que te parezcan importantes en este marco agroecológico de la producción caprina? Sí, también tenemos la práctica de dentro de lo que son el forraje de aquí de nuestra zona, el forraje nativo. Tenemos lo que son los bloques nutricionales con la goma de brea. Con la goma de brea. Esos bloques, sí. Estos como alfajores que se hacen con, sí, algarroba molida, goma de brea, y quedan ahí como un alfajor que se le da a los animales y los comen, sí, muy bien. Sí, es el método de conservación de estos frutos. Nosotros, como tenemos mucho forraje en verano, y en invierno lo que pasa es que hay un bache forrajero, uh-huh, y con esta goma de brea podemos conservar ese follaje. Les cuento a todos que estamos con Emanuel Ledesma desde Añatuya, precisamente un investigador, también es alumno de una escuela secundaria, una escuela de la familia agrícola, ahí en Añatuya, está atendiendo a la ferroviaria y explicándoles a la gente, a los nuestros oyentes, de Capilla del Monte, de Anfune, de Cerrezuela, de San Carlos Minas, ¿qué es esto de la agroecología y esta herramienta que es, por ejemplo, la tintura de ajo, ¿no? También habló de la tintura de cebolla y también el uso del chañar y la tusca en este tipo de preparados. O sea, Manuel, bueno, nos quedan seguir aprendiendo con vos la cuestión del preparado del chañar, de la tusca y también de la cebolla. Así que en otro momento te vamos a volver a molestar y darte las gracias por esta onda que nos haces de explicarnos todo esto. Te mando un saludo muy grande. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias. Gracias a vos y saludo a toda tu audiencia y estamos en contacto y a tu disposición de lo que necesites. Dale, dale. Emanuel Ledesma, desde Añatuya, con la ferroviaria para esto que es de la colmena al gallinero. Gracias. Esto es Canasta Básica. Comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Esta canasta se cierra, empezá a prestarle atención porque te pueden quedar los dedos ahí mal enganchados, porque por ejemplo se está colando así en el estribo una información de agenda que te recomiendo tomes nota, puede interesarte, acerca de comercialización y garantía de calidad agroecológica. Estamos hablando de un ciclo de seminarios que organiza la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de Córdoba. En este mismo momento está sucediendo, sí. Bueno, hay un... la agenda habla de una actividad que no sé si es la misma, este lunes 25 de agosto a las 14:30 en el aula 3 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC sobre la avenida Valparaíso. Como la gente lo manda, dice jueves 25 de agosto, claro, no, jueves 25 de agosto, no, hoy es no, jueves 25. No, esto no es el 25, no. Hoy es el próximo lunes. Es el lunes 25. 25 de agosto. Perfecto. A las 14:30, la actividad es sin costo, pero tiene un cupo. Hay un formulario para inscribirse, así que pueden pedir información a jose.molina@unc.edu.ar si quieren sumarse, si quieren recibir este enlace, porque el cupo es para 40 personas, otorga créditos a estudiantes para la formación integral. Este ciclo de seminarios sobre comercialización y garantía de calidad agroecológica. Muy bueno. No nos queda nada urgente por decir. Lo que quede afuera lo retomamos el jueves que viene. Un gran abrazo para abrazo todos. Para todos. Buena semana. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.